¿Qué tal, Norberto? Muchas gracias por el espacio y bueno, y acá contento de estar ante toda la audiencia. Bueno, evidentemente un evento más fuerte que organizan ustedes y que se viene con muchas novedades interesantes para esta edición, ¿no? Sí, desde la Asociación de Hoteles hace 11 años que se viene organizando la Semana de los Sabores y bueno, este año la ciudad cumple 200 años, así que un poco lo que queríamos era renovar la propuesta y hacer una propuesta un poco más ambiciosa, en el cual, como vos bien dijiste, en el Club Ferrocarril Sur, en la Avenida Colón 1469, vamos a realizar un evento gastronómico donde va a ser una muestra de dónde está parada hoy la gastronomía de Tandil, con algo que es muy, muy lindo para nosotros, sobre todo para mí. Yo cuando me hice empresario me puse colorado, yo me siento más cocinero que empresario, y a los cocineros nos gusta estar cerca de los productos, estar cerca de los productores, y gracias a Dios tenemos una ciudad que en eso es, no te digo única, pero sí tiene un carácter especial, que es que acá se hacen de todo tipo de productos y eso nos facilita un montonazo el trabajo a los cocineros, porque mostramos, contamos la ciudad a través de nuestros platos y eso es gracias a los productores. Entonces, por primera vez lo que se va a hacer es juntar estas dos actividades, la gastronomía y la materia prima local, y bueno, y hacer una muestra que se va a reflejar en el mercado gastronómico. Ese mercado gastronómico va a estar representado por 24 propuestas de Tandil, que son restaurantes de Tandil, que la gente conoce. Y bueno, va a haber 6 restaurantes por día, que va a ser viernes 15, sábado 16, domingo 17, mediodía y noche. Y bueno, y la gente va a tener la posibilidad de ir todos los días y encontrarse con 6 propuestas nuevas todos los días, diferentes, y tratar de ahí un poco nosotros mostrar qué bien se está trabajando en Tandil y qué buena gastronomía tenemos en Tandil. Un dato, porque todavía no lo tengo muy en claro. Sí. ¿Cada día, en cada lugar, va a haber un plato específico o en todos esos 6 lugares el plato va a ser el mismo? No, va a haber cada día en esos 6 lugares va a haber un restaurante diferente que va a tener un plato que lo caracteriza. Bien. Entonces, o sea, tengo a mano acá el line-up y te voy a hacer resumen para que se entienda mejor. Me gusta hablar con el line-up acá en la mano porque claro, me llevo el uno. Sí, es clave. Bueno, el viernes 20, que es el primer día, se va a poder disfrutar de Bosco, que es una parrilla serrana, que se abrió hace poco, Almacén Vulcano, que es una propuesta del Tandil rural, que es un almacén tradicional de Gardey. Exacto. Cerro Centinela, va a estar Albert Verás, va a estar Terruño, que es el restaurante del Hotel Posta Natural, claro, y Meet and Green, que es una propuesta de ahumados para delivery que tiene la ciudad. O sea, cada uno de estos lugares va a tener un plato particular para ofrecer. Es un plato que lo identifica. No sé, vos cuando yo te digo Albert Verás, ¿con qué lo identificás? Y con los pollos. La parrilla. La parrilla. No, nada. Claro, bueno, sí, obvio. Parrilla va a ser Bosco. Almacén Vulcano va a ser las tonteras encebolladas. Bueno, ese va a ser su plato. Así cada uno va a tener características. El sábado te digo quién va a estar. Sí. El Bodegón del Fuerte, Antares, Ladran, Comer, La Cascada, y además ese día se va a unir el cluster quesero con el DOT y van a hacer una mini picada, para que la gente, nosotros consideramos que la picada es casi el plato tandilense por excelencia, el que más identidad tiene. Entonces, bueno, vamos a hacer un stand que solamente va a servir picada. La transformación que ha tenido el tema de las picadas, no solamente en Tandil, sino el crecimiento en todo el país, porque hoy vos antes costaba ver productos de Tandil en no sé, en la Ciudad de Buenos Aires, en Mar del Plata, por marcar lugares, Rosario, y hoy en cada uno de esos lugares tenés no un solo local, tenés muchas muchos lugares que tienen la identificación de Tandil con distintas marcas. Realmente es muy fuerte. Eso es tremendo lo que está sucediendo. Aparte, además, la cantidad de productos que se le sumaron a la picada, porque, o sea, si vos te remontás hace 20 años, la picada tenía por ahí también picado grueso y picado fino y queso, y bueno, ya la gente se dio cuenta que dentro de los salames, los embutidos, hay un montón de variedades que hay nuevas, que son innovadoras, también están los curados, empezás a agregar, decís, bueno, y los quesos, no, sí, queso, tenés el queso banquete que acaba de ganar un premio a nivel nacional. Después tenés toda la otra variedad de queso que tradicionalmente se hace acá en Tandil. Tenemos la cuenca Marisierra, que es la segunda cuenca lechera más grande de la Argentina. A su vez, bueno, también, ¿por qué no? Los productores de miel. Y decís, bueno, si hay alguien que hay una marca Bluegrass que hace un queso que lo estaciona y eso lo mezclás con una miel cremosa, y ya ahí tenés un ingrediente más para la picada, porque ese contraste entre picante, que sería el queso estacionado, y la miel, que es dulce, y bueno, y también tenés las conservas, porque hay gente que hace conservas, también tenés el que hace la gírgola. Claro. Picada le podés agregar el vino y la cerveza local, también el gin. O sea, es una ciudad que tiene una variedad de cosas y una propuesta interesantísima, y está bueno porque creo que por primera vez vamos a estar todos juntos. Eso va a estar bueno. Nosotros un poco, dentro de la organización, que somos un montón de gente que trabaja, no soy el único, yo justo me toca hoy hablar acá, pero hay cocineros, hay gente que trabaja para la asociación de hoteles, están la gente de los clusters, hay un montón de gente atrás que está tirando para que esto salga. Pues realmente tenemos un montón para mostrar y un montón de cosas que la gente no conoce, porque esto se llama mercado gastronómico, porque van a estar las propuestas de los restaurantes, pero además van a estar los productores con stand. Y van a estar los productores grandes, que son los que más conocemos, los más tradicionales, pero además un montón de gente que hace cosas chiquitas que también colabora con la gastronomía. Y, sí. Y que nos facilita el trabajo a nosotros día a día. Y bueno, eso para no sé, para mí como cocinero, casi que te diría que me siento realizado, porque me doy cuenta que vamos en el buen camino para que algún día, en algún momento, podamos decir, bueno, estos platos son de acá, tienen identidad local, están hechos con cosas locales y tenemos una cocina con identidad local, que es un poco un objetivo, este es personal, te digo, pero bueno, también es un poco el objetivo, la bandera que estamos agarrando todos y decimos, bueno, vamos para allá y tratemos de hacer esto. Me quedó, perdón. Te quedó el domingo, te iba a decir, porque sí, hablaste del viernes y del sábado. Sí, el sábado. El domingo va a tener dos turnos, el turno del mediodía va a estar la parrilla La Rueda, Basílico, que es el restaurante del hotel Mullen, Traún, va a estar Tandilia, y Verde Bistró, que es el primer restaurante vegetariano de Tandil. Ese día también va a haber picadas del DOT y del cluster del queso, y el domingo a la noche, que va a ser el cierre, va a estar El Criollo, La Protegida, Tierra de Azafranes, Bello Abril y Calabaza. Obviamente este día también va a haber las picadas del cierre del DOT. Para un poco redondear, va a estar el clúster de la cerveza con todas las propuestas de cerveza que se sumaron al evento. Va a estar la mesa del vino con los vinos que tenemos disponibles también locales. También va a estar va a haber una barra de tragos con todos tragos, con vermú local, con gin local, con todas las cosas locales. Y es importante aclarar también que vamos a tener un stand a cargo de la gente de Telemundo, que va a ser de comida sin tax. Bien, para todo el que necesita una determinada forma de comida, va a estar ahí disponible. Está muy bueno eso. Tenés la propuesta vegetariana y tenés sin tax. Además va a haber cafetería y pastelería. Eso es aparte de lo que te nombré, que es específicamente lo que va a ir cambiando todos los días. Claro. Las opciones sin tax, la vegetariana, sí, sí, y la claro. Pastelería va a estar todos los días. Me imagino. Un dato, Emilio, porque vos, sí. Hoy ya hay una posibilidad que la gente pueda estar haciendo la preventa de los tickets para poder participar del mercado gastronómico con distintas opciones también. Eso es importantísimo lo que decís, porque esto tiene una capacidad máxima de personas que pueden entrar. Entonces, es importante a la gente que puede elegir el día o puede elegir los tres días, ir los tres días. Esto, obviamente, va a depender de cada uno, pero los tres días el evento va a tener contenido diferente y va a tener propuestas de comida diferentes. Las entradas se pueden comprar físicamente en el Eco de Tandil y en el Hotel Libertador. Bien. Y si no, por el sistema Todo Paz, por internet, te podés meter a través de la página www.saboresdetandil.com o directamente la página de Todo Paz, y ahí podés sacar las entradas. Nosotros vamos, o sea, lo que el fin del evento, además de todo esto que hablábamos y todo lo que te conté, es que a beneficio del Banco Alimentos, que eso es lo más importante de todo, que nos lo estaba diciendo. Claro. Esto no tiene un fin privado, ni tiene un, sino que es un evento que todos los años la Asociación de Hoteles hace el plato solidario, que este año también se va a hacer, y que eso va, está a beneficio de la del Banco de Alimentos también. El Banco de Alimentos, lo que vamos a hacer nosotros es cobrar una entrada de 500 pesos, que eso va directamente todo para el banco, uh-huh. Y después cada propuesta va a cobrar su plato 1.500 pesos, que es muy accesible, sí, es claro. Una porción de degustación, porque la idea es que la gente pruebe la máxima cantidad de restaurantes posibles en un día, ese sí. Es un poco el objetivo del evento, que vos vayas y pruebes 3, 4, o alguno que no conocés, ¡uy, qué buena esta propuesta! A ver, me tomo un trago con ingredientes de Tandil, me tomo una cerveza de Tandil, me tomo un vino de Tandil y pruebo 2 o 3 o 4 propuestas de Tandil. Es 1.500 pesos cada propuesta, que es muy accesible. El lugar va a tener baños de primera, va a tener comodidad para la gente, va a haber espectáculos, si bien no va a haber recitales ni un escenario que va a acaparar toda la atención, pero sí va a venir sucediendo cosas y charlas que tienen que ver con la gastronomía durante la duración del evento. Está muy bueno, del 15 al 17 de septiembre, así que ya la gente puede, como vos decías, ir a los lugares que fuiste marcando para ir adquiriendo los tickets, ir reservándose el lugar para no perderse esta alternativa. Creo que está muy bueno esto de poder mostrar lo que se hace en Tandil, pero en un lugar, ¿no? Uno hoy puede... Hay mucha variedad. Vos vas a comer, creo, Rubén está aquí a mi lado, y vos vas a cada lugar que vas a comer, tenés opciones diversas, distintas, y todas, y vos, creo que lo comentabas al principio, ¿no? Si bien te cuesta la figura hablar, por ahí no, nos pasa muchas veces a muchas personas cuando empiezan a generar un cambio en su estructura comercial. Pero es cierto, vos sos chef, y el chef sigue siendo siempre chef y le gusta que le digan chef, más allá de que pueda ser empresario en algún momento de su vida por su actividad principal. Pero la actividad y la capacidad que están mostrando las diferentes empresas que tiene Tandil es muy fuerte. Y la verdad que sí, a mí me gusta lo que sucede, porque hay un mix entre, creo que lo tradicional, que estaba muy bien, nuevas propuestas, hay muchos, yo le digo cocinero genéricamente, porque a mí me gusta que me digan cocineros, pues, más allá de si usted tuvo una discusión, estudió o no estudió, bueno, obvio. Yo tuve que estudiar, pero me destino como cocinero, y realmente lo que sucede acá no es lo que sucede en todos los lugares. A su vez de eso, hay mucha gente que labura en serio, que le pone a su emprendimiento mucha inversión, que le dedica mucho tiempo, que tiene dedicación, que se preocupa porque la gente vaya, coma y vuelva. Sería, digamos, la segunda parte de decir si alguien hace algo bien o no. Esta es una industria en la cual la gente enseguida da su veredicto y, bueno, y realmente el resultado, pues, se ve si el cliente vuelve. Y, bueno, eso me parece que ese esfuerzo y ese profesionalismo y la gente buscándose de capacitarse y, bueno, todo eso que sucede día a día... me parece que si lo empujamos un poco y nos unimos y se muestra todo junto, va a haber mejores posibilidades para todo. De hecho, me parece que ya hay gente que viene a Tandil y viene a disfrutar de tal restaurante, o viene con una reserva previa porque le dijeron, che, date ahí que se come muy bien. Y eso la verdad que no es lo normal de cualquier ciudad de término medio de Argentina. Y bueno, entonces, pero eso es trabajo que se hace día a día, que hay un montón de gente que le pone todo esto que te decía anteriormente. Y bueno, es un poco, nada, darle un resumen en un solo lugar de todo esto a alguien que quiere disfrutar de una linda jornada de día viernes, día sábado, día domingo, ahí en el Club Verde. Emilio, ¿cómo estás? Buen día, Rubén te habla. Vos sabés que doy fe a lo que estás diciendo, porque me tocó vivirlo en este día lunes de esta semana. Accidentalmente me cruzo con 7 u 8 señoras que estaban aquí frente a la Plaza Independencia, y vos te das cuenta cuando no son de Tandil, ¿viste? Haciéndose fotos y demás. Y en un momento me ofrezco a sacarle una foto porque estaban incómodas para sacarse todas juntas, y nos ponemos a charlar. Y no eran de acá, eran de Buenos Aires. En algunos casos era la primera vez que venían a Tandil, en otros no tanto. Y una de ellas me dice, hablando de lo lindo que está Tandil, que la gente de afuera lo encuentra y demás, me dice, vos sabés que también tenemos conocimiento de que hay muy buena cocina en Tandil. Dice, ¿dónde nos recomendás para ir a comer tal cosa? Lo único que hace esto es reafirmar lo que acaba de decir él, ¿no? Obvio. Tandil no solamente es conocido por sus lugares turísticos, por sus paisajes, sino por el tema de la comida. Y fíjate vos que seguramente que si vos te ponés a pensar tenés más de un lugar para recomendar, que antes... No tengas dudas. ¿Y qué quiere comer? Y vos sabés que va a ir y va a quedar bien vos y la gente se va a ir contenta. Yo de esto no me asombra porque lo vengo viendo, la verdad que ahí veo cómo trabaja la gente, me relaciono mucho con mis colegas y veo que cómo laburan, entonces... Esto es dedicación y profesionalismo, prácticamente no hay otro secreto. Y veo que hay mucha gente que se dedica y que quiere que les hagan las cosas bien y que crece. Y bueno, y eso es tiempo. También yo creo que esto ayuda, lo que te decía anteriormente, es de que cuando hicimos esta propuesta y le dijimos a los restaurantes, bueno, pero la propuesta que presenten al menos tiene que tener uno o dos productos de que estén hechos en Tandil. Claro. Y la verdad que ahora todos usamos productos de acá. O sea, nadie va a ir a comprar un jamón que no es de acá, o un queso que no es de acá, o un, no sé, la harina que no quiero nombrar marcas, pero digo, se me ocurre. O sea, todos los cocineros incorporaron cosas de acá a sus platos. Es muy fácil esa cuenta, ya casi que tenemos declarado que el cerdo es la carne por excelencia. Si bien se consume el otro tipo de carne, no digo que esté mal, pero vos identificás a Tandil con eso. De hecho, no sé ustedes tienen posibilidad, pero si te vas a alguna otra ciudad de las que están cerca nomás, ¿dónde vas a encontrar una carnicería que venda solamente cerdo? Y acá no hay una, hay 4, 5 o 6. Exacto. Entonces, bueno, todas esas cosas para mí marcan caminos, marcan cosas, y nosotros de ahí nos tenemos que apoyar para dar propuestas mejores y también para tener identidad, que creo que ahí es donde más vas a ganar, porque si vos vas a otra ciudad y encontrás que son los mismos platos, la misma técnica, copiada de afuera por ahí mal, y los cocineros están pensando en mirar para afuera en vez de mirar para adentro, y bueno, eso de esas ciudades hay un montón. Ahora, si vos vas a una ciudad turística y vas a comer y ves que los restaurantes están mirando más para adentro, que tienen el productor cerca, que le hace un producto que solamente se consigue ahí, que es muy fresco porque aparte por la cercanía, que además tampoco tiene un costo excesivo porque no tiene transporte. Bueno, entonces pues son como muchas ventajas que tenés contra otros lugares. No sé si soy claro con el concepto. Entonces, eso para mí es único y está sucediendo y se va eso a incrementar más con el paso del tiempo, en el cual yo creo que cada vez vamos a usar más cosas de acá y cada vez vamos a tener más identidad. Y eso es buenísimo, porque vos no vas aún. Cuando viene una franquicia, y qué sé yo, no sé, a la misma franquicia la tenés en Buenos Aires, la tenés en Mar del Plata, la tenés en Córdoba, la tenés en Salta. Ahora venía acá y que no hay tanta amplitud de franquicias nacionales, y vas a comer una parrilla y es la de acá, y usa el cerdo que es de acá, el chorizo que es de acá, la morcilla que es de acá. Si te vas a comer un risotto y te hacen un risotto, y el risotto tiene porceta, que lo hace acá un productor que tiene reconocimiento nacional. Entonces, bueno, todo ese tipo de detalles para mí son importantísimos, y de hecho se está viendo el resultado, porque ya, como te decía y como te pasó a vos, hay gente que viene solamente a comer. Sí, no tengas dudas. Emilio Pardo, gracias. Y bueno, hay que esperar la fecha y ya vamos a estar ahora completando con los datos para que se puedan inscribir o ir reservando los tickets del 15 al 17 de septiembre. Gracias. Bueno, recomiendo que entren a la página www.saboresdetandil.com. Ahí van a encontrar toda la información, entradas, horarios, el line-up de los restaurantes que están. O si no, también lo pueden buscar en Instagram, en Sabores de Tandil. Está toda la info ahí, toda resumida. Gracias de nuevo. Abrazo. Abrazo, gracias. Para resaltar, también la página todopaz.com.ar. Allí pueden adquirir...